El aguinaldo, ¿un gasto comprometido? El cierre de año está lleno de buenas noticias, entre ellas, el momento de recibir el aguinaldo. Aunque algunas veces es un alivio porque ya lo tenemos comprometido en gastos anteriores, destinado a los regalos navideños o para comprarnos aquello que todo el año hemos querido pero no nos alcanzaba. Recuerda que el aguinaldo se recibe una vez al año y es producto de todo el esfuerzo y dedicación sobre todos esos meses. Al pensar en el aguinaldo, debemos de pensar en el uso que le daremos y reflexionar sobre los beneficios que podemos obtener. Analiza si las cosas en las que emplearás el aguinaldo son necesidades o deseos y prioriza antes de comprar. Puedes destinar una parte a crear un fondo de urgencias para hacer frente a los imprevistos que se puedan presentar. Si vas a cubrir o a pagar una deuda con el aguinaldo, evalúa cuál te generará mayor costo financiero y revisa tu presupuesto. Podrías invertir parte de tu aguinaldo en algún proyecto o instrumento financiero que te proporcione rendimiento en el futuro. Recuerda que existen muchas alternativas en función de tu perfil y metas. Para las compras navideñas, realiza una planeación y pon en práctica tus habilidades para consumir responsablemente y optimizar el dinero. Planea la próxima llegada de aguinaldo con una visión a futuro. Busca siempre aprovecharlo al máximo. Saber reflexionar cuenta para tener mejores decisiones. Fuente: Boletín Trimestral Seguros Banamex número 2, octubre 2014.